que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Caixo, caixo, orereta y periferias. Bueno, aunque con un poquito de retraso hoy, llegamos como todos los martes, sudorosos de subir la cuesta de la Estrada de Machain para situarnos aquí en la herrería y darle salida a este nuevo desfase lunar que siempre emite desde aquí, desde Sinchiliqui Ratia. Bueno, como es habitual, recogeremos las informaciones que mandáis y también daremos un pequeño vuelo por los centros de contrainformación de la red. Como no, tendremos que volver a hablar del genocidio de Israel. Y en esta ocasión parece ser que se puede enfrentar a la Corte Penal Internacional por esta masacre hacia el pueblo palestino. Así que sin más, mientras organizamos el papeleo, a ver si por casualidad aparece algún billete de 500 o algo, porque entre todos estos papeles nunca nos da una buena sorpresita, oye. Así que pongámonos cómodos, le demos al botón este fusia que tenemos aquí. Hoy el botón está fusia. No sé si está tan pachuchillo como nosotros, pero vamos a darle, qué coño. Aquí tenemos... Sí, te entiendo. No falta de nada, ni aceite ni nada, ¿no? Sí, que hay que darle fuerza a la palanca. Fuérzala ahí. Venga, ya vamos, arriba. Vamos. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno. Vamos subiendo. Thank you. cuaderno de bitácora. Cada día que pasa, la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y Dios se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Nos vamos hasta Sudáfrica, donde un miembro de BRICS lleva al sionismo ante los tribunales. Bueno, como sabéis, el caso de genocidio de Pretoria contra Israel es crucial, no solo para detener la carnicería de Tel Aviv en Gaza, sino para plantar la primera bandera del multipluralismo en los tribunales del mundo. Bueno, así se sometería nada más ni menos que el concepto completo del derecho internacional, como decimos, que se va a someter a juicio en La Haya. Vamos a pensar que el mundo entero puede mirarlo y no puede mirar hacia otro lado. Ha tenido que ser una nación africana, no una nación árabe o musulmana, sino significativamente un miembro del BRICS, la que intente romper las cadenas de hierro desplegadas por el sionismo mediante el miedo, el poder de la pasta y las amenazas incesantes, esclavizando no solo a Palestina, sino a franjas consideradas y considerables de todo el planeta. Bueno, Sudáfrica, nación que sabe de sobra lo que es un apartheid, tuvo que adoptar la posición moral más elevada y ser la primera en presentar una demanda contra el apartheid israelí ante la Corte Internacional de Justicia, que es el CIJ. Bueno, así que nos alegramos, haya sido Sudáfrica o qué país haya sido, pero en parte nos alegramos más. Y así presentan la 84 demanda, ni más ni menos. También tiene 84 páginas exhaustivamente argumentadas, plenamente documentadas y presentadas desde el pasado 29 de diciembre. Bueno, entre otras cosas, en estas 84 páginas se detalla todos los horrores continuos perpetrados en la franja de Gaza ocupada y seguidos por todo el mundo con un teléfono inteligente en todo el planeta. Bueno, entre otras cosas, también le exigen a la ONU algo bastante sencillo. Le exigen que declaren que el Estado de Israel ha incumplido todas las responsabilidades que le incumbe en virtud del derecho internacional desde el pasado 7 de octubre. Bueno, entre otros países también se suman en apoyo a Sudáfrica por este juicio Jordania, Bolivia, Turquía, Malasia y también, entre otras, la Organización de Cooperación Islámica. Bueno, esto no es ninguna tontería, ya que estas tierras del Islam constituyen ni más ni menos que 57 estados miembros, 48 de los cuales albergan una mayoría musulmana. Bueno, aunque nosotros no creamos que a Israel le suponga mucho perder el sueño, lo que ocurra en La Haya, dicen, podría ir mucho más allá de una posible condena de Israel por genocidio. Tanto Pretoria como Tel Aviv son miembros de la CIG, por lo que estas sentencias son vinculantes y las van a tener que acatar de alguna manera o de otra. Bueno, con los próximos días seguiremos los pasos a esta información, como decimos. A ver qué hacen los tribunales contra el sionismo y a ver si por fin los palestinos pueden descansar de tanta masacre. Pepe Escobar publicaba esta información en las tres dobles Vs, la N.RG, por si te interesa seguir todo su contenido. Quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Thank you. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Bueno, interesante información en formato de vídeo que queda plasmada también en los vídeos rebeldes a raíz de la noticia que acabamos de leer de Sudáfrica, que presentaba esta demanda ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, en la que acusa, como decíamos, a Israel de cometer actos de genocidio en Gaza. October 7th Hamas attack on Israel now exceeds 22,000. South Africa's filed a case at the International Court of Justice. Bueno, en esta opinión de Francis Boyle, que es un abogado de derechos humanos, dice que analiza la importancia de que Sudáfrica haya denunciado a Israel ante la CIG. Bueno, aparte de él, distintos abogados están investigando los hechos que suponen genocidio por parte de Israel en esta guerra de este 2023-2024 que llevamos. Entre otras cosas, cree que Sudáfrica logrará obtener una orden para Israel, para que Israel cese y desista de cometer todos actos de carácter genocida contra los palestinos. Bueno, este abogado internacional de derechos humanos, como decíamos, presentaba con éxito ante la CIG en virtud de Convención sobre el Genocidio de 1948 dos solicitudes de medidas provisionales de protección en nombre de la República de Bosnia y Herzegovina contra Yugoslavia también. Bueno, no sin recordar que Israel tiene un historial de escuchar las órdenes de Estados Unidos de detener sus asaltos a los terrorismos de Palestina. Y recuerda que Estados Unidos lleva tiempo con el poder de detener todo esto y no hace nada. Bueno, más que no hacer nada, yo creo que mete más el dedo en la llaga. Bueno, está con subtítulos, una pena, pero recordaros que en las www.rebelión.org, en el apartado de vídeos rebeldes, tenéis este vídeo interesante con subtítulos, como decimos, y que dura alrededor de unos 22 minutos. For more, we're joined by Francis Boyle, professor of international law at the University of Illinois College of Law. He previously applied the Genocide Convention for Bosnia and won two requests for provisional protection from the ICJ against Yugoslavia. Horas se conoció que la etapa ofensiva en Gaza estaría llegando a su fin. Estas son las palabras que dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Lo anunció el lunes, el fin de esta fase intensiva de la guerra en el norte de la Franja de Gaza, y adelantó que pronto va a terminar también en el área de Jan Yunis, donde se concentran ahora los combates en el sur del enclave. Gallant, que ha sido uno de los voceros permanentes de la situación, por lo pronto, por parte de Israel, explicó que sus tropas están llevando a cabo operaciones de menor intensidad en el norte de la franja, tras derrotar a todos los batallones de Hamas en la zona, el mismo día en el que el ejército israelí informó de la retirada de una de las divisiones que operan en el enclave, donde quedan aún tres. En el sur de la franja de Gaza, la fase intensiva va a terminar pronto, dijo Gallant, en referencia a la batalla de Jan Yunis, que es bastión de Hamas en el sur, sin dar un calendario exacto. No quiere decir el fin de la guerra, sino el fin de esta fase intensiva, y en ciertas partes estamos hablando del norte de la franja de Gaza. Justamente en nombre de esto, Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, volvió a reclamar en la jornada de ayer un alto el fuego humanitario en la franja de Gaza y pidió a Israel y al Líbano, sobre la tensión que se vive estos días en la frontera, que dejen de jugar con fuego. No juzguéis con fuego en la línea azul, dijo el político portugués en una declaración a los medios en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, cuando ya se cumplieron 100 días de los ataques que comenzaron el 7 de octubre, que dieron comienzo a esta guerra entre el grupo islamita palestino e Israel en la franja de Gaza. Así está entonces la situación, y ahí estamos viendo a Guterres, que insta a Israel y al Líbano a no jugar con fuego, más allá de lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, de que había terminado una de las fases, tal vez la fase más vertiginosa, la fase más concreta y más dura, pero bueno, ahora veremos cómo continúa esta batalla en la zona de Medio Oriente, que lleva más de 100 días. Para ser más precisos, 102 días se están cumpliendo este día martes. Y tenemos algunos datos. Israel, por ejemplo, ha desplegado más de 200.000 soldados en la frontera norte, donde unas 80.000 personas fueron evacuadas, mientras que más de 70.000 han huido del sur del Líbano por constantes hostilidades entre el grupo chií libanés Hezbollah y también el ejército de Israel. No puede suceder en el Líbano lo que estamos viendo en Gaza, y no podemos permitir lo que está ocurriendo en Gaza continúe, fueron algunas de las expresiones que dijo el secretario general de la ONU con respecto a esta situación, pidiendo en realidad un alto al fuego. Mexico. get the peanut, get the salt and the bread. Grind in your fry the chilies, you boil the chocolate. Get cinnamon and banana, get cloves and oregano. Get thyme and the blackest pepper, you grind it in Mexico. Bueno, y el compañero de Scratch mandaba una información estos pasados días sobre Virunda. Virunda es un local ocupado y autogestionado que está en la calle 31 de agosto de Donosti. Bueno, estos días están pasándolo bastante mal, ya que, bueno, mal entre otras cosas, ya que están haciendo algunas acciones para evitar esta amenaza de desalojo que está bajo ellos. Bueno, por lo que sabemos, ahí están resistiendo y llevan desde el pasado domingo 14 haciendo algunas actividades. El día 15 también hicieron algunas actividades y para mañana día 15 va a haber más. Así que para todos y todas los que queráis ir allí a apoyarles, para que no acaben siendo desalojados, mañana a las 7 de la tarde, mañana miércoles 16, a partir de las 7 de la tarde habrá un ensayo de tamborrada. Un ensayo de tamborrada solidaria. Y a las 8 un cine forum con el título Iraultza Pornográficoa. Bueno, más información también sobre el local ocupado de Donosti, el Virunda, tenéis en la n.rg. Bueno, por nuestra parte, a ver si para de aquí a la próxima semana, a la que nos enteremos de más información, pues intentaremos dedicarle un poco más de tiempo, ya que hoy no nos ha sido posible. Por otro lado, en las radios de otras partes del mundo no tienen nada nuevo esta semana. Bueno, encontramos en la sección de noticias de pasados días una alerta de organizaciones sociales que reclaman acciones contra la empresa de Brasil Biofuel, denunciando, como no, que tres dirigentes del pueblo indígena Tembe fueron baleados el pasado mes en la localidad brasileña de Tome Aku. Human Rights Division, so selling land by cultural revision. Work out Rambo and get those evil men. Noticias en Radio Mundo Real. Bueno, aunque esta información viene publicada de hace algunas semanas, creo que interesante va a ser escucharla, como siempre. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Varios intentos de asesinato contra indígenas Tembé en estado brasileño de Pará. Alerta desde las organizaciones sociales. Reclaman acciones contra la empresa Brasil Biofuel. Tres dirigentes del pueblo indígena Tembé fueron baleados el lunes en la localidad brasileña de Tomé Açu, estado de Pará, a 200 kilómetros de la capital del estado, Belém do Pará, cuando se preparaban para recibir una visita del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Según información de la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT de Brasil, los disparos fueron realizados por personal de la seguridad privada de una empresa del grupo BBF, Brasil Biofuels, dedicada a la producción de palma aceitera. Según Amigas de la Tierra Brasil, existe un conflicto en la zona entre los indígenas y BBF, la mayor empresa del rubro en América Latina, que tiene operaciones en la zona con presencia frecuente de personal de seguridad armado dentro del territorio indígena. El dirigente campesino Jesús Gonçalves, del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, el MST, dijo a Radio Mundo Real que desde noviembre ya hubo tres intentos de asesinato de indígenas Tembé. Aquí Lúcia Ortiz, Amigas da Terra Brasil, Diego Cardona, de Sensate, Amigos da Terra Colômbia, para a Rádio Mundo Real, saudando os companheiros e companheiras da Amigos da Terra América Latina e Caribe, aqui com a Jesus Gonçalves, do MST, para falar do conflito do povo, com o povo Tembé que está acontecendo durante a cúpula de presidentes da OTCA aqui em Belém. Estamos aqui no dia da marcha dos povos da terra pela Amazônia. Jesus, o que tu pode nos contar sobre esse conflito? e os massacres que estão acontecendo contra os povos indígenas no estado do Pará. Eu acompanho o conflito já há algum tempo pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e pela Rede Liberdade. E assim, o conflito tem acirrado porque a empresa ela não tem nenhum tipo de problema com a visão que passa dela e com a relação com os povos. É um conflito herdado de um outro contrato, que era com a Agropalma, mas com a Agropalma tinha uma relação mais cordial e de negociação mesmo. Com a BBF, o modus operandi da BBF é de completa desconsideração pelos donos da terra, que são os povos indígenas, que é o povo indígena Tembé. Então, a empresa não consegue estabelecer nenhum tipo de relação, acusa os indígenas de roubarem o fruto do dendê, que é plantado na terra deles, no território deles. Então, assim, não tem nem como você pensar que você está roubando uma coisa que é plantada na sua terra, que você não tem direito de colher. Quer pagar valores irrisórios para o povo pelo fruto. E acho que o fruto tem acirrado. Isso potencializou depois que a empresa contratou segurança privada. Então, se você andar no território, são mais de 70 quilômetros, e você encontra sempre carros com segurança privada. E essa segurança privada atua conjuntamente com a polícia militar da região para criminalizar e violentar as pessoas, chegando ao ponto de tiro. Mas é comum a denúncia de tortura, de violência, violência física, de violência psicológica. Ontem, um indígena estava contando que toda a filha dele tem 4 anos. E toda vez que ele sai de casa, ela chora para ele não sair, porque ela presenciou uma vez ele ser agredido pela polícia. E aí ela repete sempre que a polícia vai matar ele se ele sair da casa. Então, assim, são todos os tipos de violência que você encontra no território. E a violência do Estado, que não consegue responder a essas pessoas que cometem essas violências. Então, você precisa chegar ao extremo do conflito, como ontem, com 3 pessoas baleadas, para você ter o mínimo que é a pessoa que foi baleada, a pessoa que cometeu a tentativa de homicídio na sexta contra o Cauã Tembé, foi presa ontem, no final da tarde apenas, depois do conflito ter acirrado. E a única resposta que se tem do Estado é o envio de mais tropas para ir contra os povos, o povo Tembé, não para defender o direito deles. Então, enquanto o Estado não tomar uma posição de rever a forma que essas empresas chegam no território e atuam nele, nós não teremos nenhum tipo de resolução. Os povos indígenas continuam sendo ofendidos. Quem vai na região, você não consegue mais nem pescar, nem usar água do igarapé, por causa que os resíduos do dendê estão jogados todos próximos do rio ou nos próprios igarapés. Já tem perda. Se não me falha o número exato, 8 igarapés hoje estão impróprios. Coração da região. Então, enquanto o Estado ficar vendendo a Amazônia, não apenas como tem sido feito, que assim, há até fingem escutar, mas no final desconsideram tudo. Então, no meio de uma cúpula, a situação de ontem com 3 pessoas baleadas, e você não ter nenhum tipo de manifestação do Estado do Pará e do Estado brasileiro, diz bem. Então, se a gente quer de fato uma Amazônia que garanta o futuro da humanidade, nós precisamos mudar a forma que a gente tem tratado essa região. Rádio Mundo Real. En la lucha por justicia social y ambiental. City of New York. I might be close division. Social England buying cultural revision. Work out Rambo and get those evil men. It all goes with burgers, Hollywood and CNN. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Bueno, y aquí el Alacrán tenía un antojo de una reseña sobre una actriz. Карен Сильгер. Сидит блатного криминала. Криминала. Вокруг меня лишу я катапа. А где ты пел? А где ты только пел? Мозгами шевелил Вася. Вася, fuck you. Мне ты больше нет крути, я пропадаю. Пацаны молодые, дозу принимаю. Bueno, el segundo nombre de Karen era Blanche. Y esta decidía quedarse con el apellido de su primer marido, Charles Black. Bueno, prefirió quedarse con el nombre, ya que con él no duró mucho, ya que tan solo le duró el estío del matrimonio un año. En 1960 se las najaba de esta relación. Bueno, si te pregunto, si te preguntas a qué coño viene esto, es a que vamos a poner ese tema. Ese tema que componía Johnny Cash, vistiéndose de negro y cantando sus motivos muy claros en Man in Black. A ver si la puta publicidad nos deja. Un momentito. I just finished writing this song, the fourth or fifth rewrite this morning, so that's why I've got to have the cards to remind myself of what the words are, the last version I wrote. This song is a very personal thing, I suppose you might say, but it's the way I feel about a lot of things. Llevo el negro por los pobres y apaleados. Por los pobres y apaleados que viven en el lado hambriento y desesperado de la ciudad. Lo llevo por el prisionero que hace mucho que pagó por sus crímenes. Pero sigue encerrado porque es una víctima de su tiempo. Llevo el negro por los ancianos enfermos y solos. Llevo el negro por los imprudentes, a quienes una mala dosis los dejó secos. Y lo llevo por los miles que han muerto creyendo que Dios estaba a su lado. Por los que han muerto creyendo que nosotros estábamos a su lado. I wear the black for those who've never read or listen to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you'd think he's talking straight to you and me. Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And yes, I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. And I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. I'd love to wear a rainbow every day to tell the world that everything's okay. But maybe I can carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños, de los sueños, sueños, sueños. Thank you. Algo calmado, me recuesto en mi hamaca. Pienso nuevamente en el fraile y su exigencia. Tu mujer está detrás de mí, acabando de asar unas mazorcas de maíz sobre un fuego que mucho le ha costado encender, a causa de la humedad. Desde donde se encuentra, no puede ver mi rostro en sombra, ni podrá observar mi expresión cuando le hable. Me decido por fin a preguntarle, con voz que no me suene muy firme, si ella cree útil o deseable que nos casemos. Y cuando creo que se va a agarrar de la oportunidad para hacerme el protagonista de un cromo dominical para uso de catecúmenos, la oigo decir asombrado que de ninguna manera quiere el matrimonio. Al punto se transforma mi sorpresa en celoso despecho. Voy hacia Rosario, muy dolido, a pedirle explicaciones. Pero me deja desconcertado con una argumentación que es la de sus hermanas, fue sin duda la de su madre, y es probablemente la razón del recóndito orgullo de esas mujeres que nada temen. Según ella, el casamiento, la atadura legal, quita todo recurso a la mujer para defenderse contra el hombre. El arma que asiste a la mujer frente al compañero que se descarría es la facultad de abandonarlo en todo momento, de dejarlo solo, sin que tenga medios de hacer valer derecho alguno. La esposa legal para Rosario es una mujer a quien pueden mandar a buscar con guardias cuando abandona la casa en que el marido ha entronizado el engaño, la servicia o los desórdenes del licor. Casarse es caer bajo el peso de leyes que hicieron los hombres y no las mujeres. En una libre unión, en cambio, afirma Rosario sentenciosa, el varón sabe que de su trato depende tener quien le dé gusto y cuidado. Confieso que la campesina lógica de este concepto me deja sin réplica. Frente a la vida, es evidente que tu mujer se mueve en un mundo de nociones, de usos, de principios que no es el mío. Y sin embargo, me siento humillado en un plano de molesta inferioridad, porque soy yo ahora el que quisiera obligarla a casarse. Soy yo quien aspira a verse pintado en la edificante estampa nupcial, oyendo a Fray Pedro pronunciar la fórmula ritual de casamiento ante la indiada reunida. Pero hay un papel firmado y legalizado allá, muy lejos, que me quita toda fuerza moral. Del libro Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier. Si sí, vosotros os descojonáis, pero al padre Netanyahu lo mataron en Auschwitz. Bueno, se murió en Auschwitz. Y el tema es que estaba el hombre allá, se tropezó con el fusil y se cayó de lo alto a la garita. La mili. En imaginaos bien. Another perfect crime, and then you cut his never prime. The truth they never show is hidden in the vine. Ooh, the truth they never show is hidden in the vine. So what is this you call democracy? Is it the right to live free or the right to push free? 'Cause what we're trying to do, y'all, is market it and package it and bagging it and selling it and forcing it all over the world. Cowboy boots and all, but check it. Why I go? No kind of friend I do you make. Might bring a debtor to the door. Why I go? We need ideas that can bring why us. Why I go? A love that we cannot ignore. Why I go? It's kinda crazy if you think so. Why I go? Instead of lesser, we want more. Why I go? Instead of lesser, we want more. Why I go? Instead of less. Demo crazy, oh. Demo crazy. I demago, demago, go, go, go, go. Demo, demo crazy, oh. Demo crazy. I did, oh. Demo, demo crazy, oh. Demo crazy. I demago, demago, go, go, go, go. Demo, demo crazy, oh. Demo crazy. I was did, oh. Demo, demo crazy, oh. Demo crazy. I demago, demago, go, go, go, go. Demo, demo crazy, oh. ¿De qué color pintamos la habitación? Depende, ¿es niño o niña? Juguetes para ellas, escobas. Juguetes para ellos, espadas. ¿Qué quieres ser de mayor? Para presumir hay que sufrir. Yo nací vagina y antes de saber hablar, ya paseaba carritos con bebés, les daba de comer, de beber, les ponía ropita y les cambiaba el pañal. Niña rosa, niño azul. Yo nací vagina y a los 2 días perforaron mis orejas para determinar bien claro mi identidad, mi orientación y mi sexo. ¿Qué quieres ser de mayor? Eso no es propio de una. Chica, cruza las piernas, señorita. La mujer rasurada como la seda, que es más higiénico. Y un hombre de verdad como el oso, de pelo en pecho. Cuanto más peludo, más hermoso. De mí esperan que sea bella, dulce, maternal. Esperan que saque a pasear mis emociones, que sea obediente, que no me revele, que me encargue de las tareas del hogar y ser feliz cuando reciba flores. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Texto inspirado en el poema de Jesús G. Márchate, nenita. Del libro Princesas y Lobas. Nowhere I go, yeah, can't break from the norm, yeah, 'cause everyone got

¿Entonces qué? ¿Vamos o no vamos? La pregunta es, ¿voy o no voy? Y ya no he ido al presidente, así que no voy. O sea, a mí me da igual el primero o el tercero, pero quedarme con la cosa de no ir... A mí me recuerda al cielo. Siempre lo imaginé así, blanco, como con música. Es distinto. El cielo parece un aburrimiento. ¿Qué haces allí rodeado de nubes? Además, en el cielo solo están los buenos. ¿Tiene que ser un coñazo? Esto es otra cosa. Es como un vértigo. Se te ponen los pelos de punta. Es como el sexo. Cuando llegas al clímax, se te ponen los ojos en blanco. ¿Se te ponen los ojos en blanco? A mí sí. No confunda la tripulación. No quiero ir a hablar de sexo ni de la nada. Hombre, ya que estamos aquí, sí es su momento. Es salir y verlo. Vamos, que no nos gusta. Volvemos. Pero por lo menos dejamos la placa. ¿Qué opina usted? Opino que no debemos desobedecer al presidente. Él nos ha pedido que demos la vuelta. Ahora bien, siempre podemos ir marcha atrás. Esa es mi androide. Dé la vuelta y encienda los motores de maniobra. ¡Nos vamos a la nada! Sultry plains, the old green square back in old limbo. Will the wind up the storm away? Poised at the peak, pacified my soul. Caught the bus in the ferry port. I made it to the mansion on the point. So I come around to the ancient ways. I took the trip from the moon to boy. I just found God. Dreams, burning at Mother Earth and you and me. Took out a rope down the wildwood side, blinding our eyes in the shallow seas. Drank fire in the king of the blues. Plugged into the medicine way. Took a long hard look at the crazy hearts. No quiero. De Ángela Figuera a Imeritz, una poeta bilbaína. Nació en 1902. ¿Qué pasa lo suyo? Just waiting for to get my wings. Strange angel in the changing light. Said brother, you forgot one thing. No quiero que los besos se paguen. Menos que la sangre se venda. Ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. Vamos, muchacha. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. Tampoco quiero que haya frío en las casas, ni que haya miedo en las calles. Y la rabia en los ojos. ¿Para qué? No. Lo digo así, no quiero. No quiero que en los labios encierren mentiras. Que en las arcas se encierren millones, billones, trillones. Moriros todos. O que en la cárcel se encierren los de siempre. No quiero que en el cazari trabaje sin agua. Que el marino navegue sin brújula, ni delfines. Que en la fábrica no haya azucenas ni lirios. Que en la mina no se vea la aurora ni la vida. Y en la escuela, en aquella época, estaba para reír el maestro. Pues no, no queremos que las madres tengan, o no tengan, perdón, algún perfume. Que las mozas, amigos, amores, presentables. Que las madres y los padres, por ejemplo, tampoco tendrían tabaco. Y que a los niños, el Olencer o los Reyes, les llene de camisetas de punto, cuadernos o cometas. No, no queremos. No queremos que las madres. No quieren que esa tierra se parta a porciones. O que en el mar se establezcan dominios. Y en el aire se agiten banderas deshilachadas. Y luego esa gente que sale con trajes lleno de señales, se pueden llamar uniformes. Y por supuesto, que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y misiles en el hombro, que jamás se disparen misiles ni fusiles, que jamás se fabriquen misiles ni fusiles, ni trilitines. ¡Apa, perribay! No quiero que fulano, ni mengano, ni zutano, y los vecinitos de enfrente me fisguen. Que me pongan carteles, sellos y matasellos. y dicen y decretan todo lo que ocurre y marcan la realidad, y por supuesto también lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto, estar encerrada. Bueno, va a ser que no. Que no nos tapen la boca. Cuando digo no, cuando decimos no. ¡No! ¡Queremos! Ángela Figuera, en Melich. Bueno, los pitos y las pitas. ¡Pitinga! Bueno, hemos llegado así hasta el culmine. ¿Llegar nosotros? De lo más culminante. ¿A dónde hemos llegado? A la culminación, al orgasmo, al éxtasis, al nirvana. Vamos a ver, ¿a qué más se puede decir así extasiosamente? Me queda vida todavía. Más ilusionado, director. Tengo todo. Vamos, que como deciros que ya nos hemos corrido y nos vamos. ¡Churruji! Un placer, como no, llegar a estos orgasmos radiofónicos con vosotros y vosotras. Recordándoos, como no, que si todo va bien y el hígado aguanta, volveremos el próximo martes con esto y más. Pero bueno, me suelen traer en ambulancia. A ver si le das 5 centimillos o algo al conductor algún día, hombre, macho, que siempre me mira como diciendo, este se hace el chungo para no subir la cuesta. Hay una transfusión. Es un colega. Agur, tanto pa xa. Venga.